bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias, paranoicas, rabiosas y piratísimas, encendemos la hoguera del ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguetes rabioso edición 321, hasta en el ayuno con sumo sumo, y despegamos hacia adentro con el ya legendario menú terrorista del carnalone Miguelone, quien esgrime la carta que en la mente se ensarta con sabores que encantan desde el recetario de riguroso rigor con algo de Chad Van Gallen, el tema Clinically Dead o Clínicamente Muerto, donde nos cuenta cómo estaba muerto clínicamente, pero su módem seguía andando y por lo tanto lo pusieron en una máquina. Arde entonces Clinically Dead de Chad Van Gallen. Acá desde el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 321, hasta en el ayuno con sumo sumo, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas, que sonará con Ana Calvi, con su delicioso tema Wish, o deseo simplemente porque te deseo, luna mía. Acá desde el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso edición 321, hasta en el ayuno con sumo sumo por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. Letras que se derraman desde la mente de Noé Vázquez, en esta ocasión con un texto sobre la forma en la que la mujer se vuelve una con los hilos que bordan su narrativa. Acá desde el ritual de lo virtual de Clectomiroland, paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 321, hasta en el ayuno consumo sumo por política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Una mujer surce, emborda, estira, entreteje, entrecruza, extiende los hilos, la red de equívocos, los estambres, teje, encaja, excava, intercambia, relaciona el lienzo, une sus partes apartadas, hiladas aquí y allá, punción que forma ludimbre, transporte de madejas desovillándose, afanosa araña en la invención de tramas, texto brotando del enredo, relatos, conturas, acoplamientos, relaciones que aparecen de la nada, hiladas de cáñamo, algodón, lino, esparto, cardo, billos de palabras, lienzos, polisemias, lenguajes, campos semánticos, enredo de texturas, telarañas, personajes, historias, confesiones, poemas varios. La mujer escribe hilando, urdiendo, tramando. La mujer borda, teje y desteje con texturas de artificios sintácticos, palabras como materia textil. Entrelaza la hiladura fina sobre un rostro y de ahí los altos vientos, los distantes paisajes, cuentos, novelas, enredos, personajes. ¿Te gusta jugar? Pues hazlo con rabia. Juguete rabioso, literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. Dentro de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclectomeroland, arrancan por fin en este 2020 las live sessions con la incendiaria banda Austero. Desde Chihuahua nos presentan esta explosiva presentación llena de distorsión y júbilo. Austero, Nobel banda que en poco tiempo ha logrado cosechar éxito tras éxito desde su EP debut Spleen en 2017, siguiendo con su álbum EP Pieces del 2018, continuando con los sencillos Mental del 2019 y Juventud Enferma, así como Control y Cielo Líquido más reciente, siendo los últimos tres partes de su álbum debut producido por ni más ni menos que Steve Albini, mítico productor de bandas como Nirvana, Pixies, Ty Segall, The Jesus Lizard. Así que sin más preámbulos, para Sonámbulos suena como parte de esta histórica primera live session para Juguete Rabioso la banda Austero, con uno de los temas que puedes escuchar y ver en YouTube como Juguete Rabioso Live Sessions Austero. Ahora suena Juventud Enferma, acá desde el ritual de lo virtual de Clectomiroland, paranoias para piratones y Juguete Rabioso, edición 321, hasta en el ayuno consumo sumo por política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. La dupla de Rodrigo y Gabriela nos presentan su EP Metal, con una vital reinterpretación de temas clásicos de thrash metal, tres tracks que rinden tributo a sus principales influencias musicales, ni más ni menos que Metallica, Slayer y Megadeth. Un paso obvio en sus carreras, dado que Rodrigo y Gabriela se conocieron en la banda de thrash metal Tierra Ácida. Extirpado del mencionado EP, suena a continuación el tema The Slayer Seasons in the Abyss. Desde las fauces arbóreas de las guitarras de Rodrigo y Gabriela, acá desde el ritual de lo virtual de Klectomiroland, paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 321, hasta en el ayuno con sumo sumo, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. ¿Quieres bailar? Desde la candente Venezuela llega Z con este demoledor sonido, psicodelia y guitarras filosas. De Z siguen fieles a su estilo ecléctico y reconocible, rebosados con una brutalidad cristalina e inmediata que no huye de la experimentación y el devaneo, una banda imprescindible. Su más reciente tema titulado Los Altos de la Fe, con la colaboración de San Morimoto, suena acá desde el Ritual de lo Virtual de Clecto Mirland, Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 321, hasta en el Ayuno Consumo Sumo, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Desde Monterrey te presentamos a Juan Azuara, poeta y performancero. Sus textos han sido publicados en distintos fanzines independientes, así como en la revista Generación, entre otras. Es parte del dueto Máquinas de Matar el Tiempo, proyecto en que comulgan la palabra hablada, la música y la danza. En el presente año publicará Con la urgencia que la oscuridad precisa, su primer poemario. Actualmente radica en Puerto Vallarta, donde es esclavo de tres gatas que le corrigen sus poemas con las garras. A continuación de su viva voz, Juan Azuara, Acero Templado. Acá desde el ritual de lo virtual de Clectomero, Lampranoias, Parpirotones y Juguete Rabioso, edición 321, hasta en el ayuno con Sumo Sumo, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, mi nombre es Juan Azuara y soy poeta nacido en Monterrey, radicando en Puerto Vallarta. Les compartiré un poema que se llama Acero Templado y aprovecho para contarles que próximamente Editorial Mano Santa publicará mi primer poemario titulado Con la urgencia que la oscuridad precisa. Estén al pendiente de esta y otras novedades culturales escuchando Eclectomero Land y Juguete Rabioso por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Chao! Acero Templado. Mi navaja duerme en un cajón donde sueña con sangre y vísceras en el piso. La muerte no le ocasiona pesadillas a mi arma. ¿Acaso algún sueño húmedo de vez en cuando? No estaba seguro de comprarla, pero no pude resistirme a la oferta. Me regalaron un mango antiderrapante, el aceite que lubrica el mecanismo que la desenfunda y una piedra afiladora con la que la cepillo como si fuera alguna de mis gatas. A pesar de mis dudas, muy pronto se convirtió en otro miembro de la familia. Ella nos cuida y nosotros a ella. Y cuando se siente triste la acaricio y jugamos un rato hasta levantarle el ánimo. Yo le digo que no desespere, que a todos nos llega nuestro momento. Hace poco salí de viaje y al volver, mi navaja no estaba en su lugar sino en el buró de mi novia, dispuesta para defenderla de algún loco que la pudiera lastimar durante mi ausencia. Yo le agradecí besándola tres veces y la regresé a su cajón. Me gusta que duerma a mi lado mientras cumple sus sueños. Eminem homenajea a Spinetta. Su nueva canción se basa en un tema de Pescado Rabioso. Mientras Buenos Aires dormía en la madrugada del pasado jueves 16 en el hemisferio norte, Eminem, una de las voces más significativas del hip hop desde hace 20 años, sorprendió a sus fans subiendo sin aviso el álbum Music to be Murdered By o Música para ser asesinado a las plataformas digitales. Para la mayoría pasó desapercibido que el track 12 llamado Step Dad o Padrastro samplea el riff y usa la melodía de Amame Petteri B, la canción que cerraba el primer disco del legendario álbum doble conocido como Pescado 2 de Pescado Rabioso, editado originalmente en vinilo en 1973, donde la letra de Amame Petteri B de Spinetta decía Amame Petteri B, ama siempre Eminem. O Slim Shady canta sin vueltas I hate my stepdad o yo odio a mi padrastro. Como el rapero ya lo había hecho antes, la métrica aplica impecable sobre la base original, aunque la inversión del sentido es notoria. De un eco mantra post-psicodélico a una declaración de odio familiar virulenta, de las que Eminem ha hecho una marca de estilo, borrando las fronteras entre la estrella pop y la persona. De ámame a I hate, de las promesas de la contracultura al discurso nihilista de uno de sus hijos más díscolos. Es difícil que Spinetta hubiera imaginado a Petteri B como base para una música de hip hop odiosa, centrada en una figura paterna despreciable. Stepdad fue posteada en YouTube el jueves y para la mañana del viernes tenía más de 68,000 visualizaciones. El hilo de los comentarios parecía una sesión de ciberterapia masiva donde los usuarios se reconocen en el maltrato o la mala relación que tuvieron con sus padrastros. apenas 2 entre más de 500 comentarios repararon en el uso de la canción de Pescado Rabioso, una de aquellas que solo los iniciados en el hermético culto spinettiano reconocen y cuya melodía sinuosa acaso ahora sea coreada por millones en todo el mundo siguiendo a un artista que justamente puede describirse como rabioso. Suena Step Dad de Eminem, acá desde el ritual de lo virtual, de Clectomero en Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 321, hasta en el ayuno con Sumo Sumo por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hey yo, it's a song about when I was 6 and I saw my stepfather hitting my mom, socked her right in her eyeball. I'm starting to think I'm psychotic with all the pictures I draw. Ish that I've already witnessed is probably twisting my thoughts. All I can hear is drama with mom and him. I can always hear him arguing down the hallways. The walls are thin, so the noise is starting to feel like the norm. Our dog pissed on the carpet. He's it so hard, doctors had to put it down. He killed my chihuahua, this mother. The second grader, this book is bigger than I am, but I've been reading at school about this shit called liquid cyanide. I'm fantasizing at night when he's sleeping at just the right time. Sneak up with a lethal injection and put him down like they did to my dog. I'm talking euthanasia, euthanasia, like kids in Taiwan. This fuck, this shit's like Saigon. Neighbors call police on him, so many battery charges. This dude's like lithium ion. Then mom and him let bygones, bygones, just be bygones. So on eggshells I walk and just try not to piss this guy off. But this is why I hate my stepdad. So tonight I'm saying bye-bye stepdad. So this year I'm going into the fifth and I'm tall. I'm 5'6" on my block. I'm the toughest kid, but I got way bigger fish to fry, which is why I'm trying to get this bitch to fly off the handle. I'll wait for the fist to fly to put this guy in a pine box. He's always looking for cash. Well, tonight I've cooked up a plan. So this Christmas I got some color books and some crayons. I'm laying on the floor in the living room with some friends coloring. He walks by and kicks my arm and goes oops and just laughs. I yell for mom, and as she's rushing to my defense, I stood up and said, oh, you punk. Then I took off and ran to my bedroom as I fled, knowing this would hit the fan. Slammed the door and hid behind it with an aluminum bat. He kicked it in, I swung it hard as I could at his head. His noodle went splat, he fell right at the foot of my bed. I'm a little bit scared, but my anger's overtook in the fear. I threw down the bat and just started whooping his ass. Beat him with my bare hands, the big bad wolf ain't so bad. Ding dong, the pussy is dead, the bully finally gets his. Whooped him until he pissed enough to fill a 2-liter with. Then buried him next to my dog, and if I go to juvie for this, I'ma tell him A continuación, nuestra serie Voces de Chernobyl, episodio 11, testimonios extraídos del libro de Svetlana Alexievich, narrados por Adriana Manjarres, acá desde el ritual de lo virtual de Clectomero en Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 321, hasta en el ayuno con Sumo Sumo por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Por la noche, un lobo entró en el patio. Miré por la ventana y allí estaba con los ojos encendidos. Hace 7 años que vivo sola, desde que la gente se fue. Por la noche a veces me quedo sentada hasta que amanece y pienso, pienso. Hoy incluso me he pasado la noche sentada en la cama y luego salí a ver qué sol hacía. Lo más justo en la vida es la muerte. Nadie la ha evitado. La tierra da cobijo a todos, a buenos y malos, y no hay más justicia en este mundo. Me he pasado toda la vida trabajando duramente como una persona honrada. He vivido con la conciencia en paz, pero no me ha tocado lo que es justo. Primero esperaba a la gente, pensaba que regresarían todos. Nadie se había ido para siempre, la gente se marchaba por un tiempo, pero ahora solo espero la muerte. Morirse no es difícil, solo da miedo. La primera vez que nos dijeron que teníamos radiación, pensamos que era alguna enfermedad, pero nos decían que no era eso, que era algo que estaba en la tierra y que no se podía ver, que los animales puede que lo vieran y lo oyeran, pero el hombre no. Y no es verdad, yo lo he visto. Este cesio estuvo tirado en mi huerto hasta que lo mojó la lluvia. Tiene un color como de tinta. Allí estaba brillando a pedazos. En mi huerta había un trozo azul y a unos 200 metros más allá, otro del tamaño del pañuelo como el que llevo en la cabeza. Llamé a la vecina y a otras mujeres y recorrimos todo el lugar, unas 2 hectáreas. Encontramos puede que 4 pedazos grandes. Uno era de color rojo. Al día siguiente llovió desde la mañana y para la hora de comer desaparecieron. Vino la milicia, pero ya no había nada que enseñar, solo se lo contamos. Mientras no veíamos esa radiación y no sabíamos qué era, puede que nos diera miedo, pero en cuanto la vimos, se nos pasó el temor. La milicia y los soldados pusieron unas tablillas. A algunos junto a la casa y también en la calle les escribieron 70 curíes, 60 curíes. Siempre hemos vivido de nuestras patatas, de nuestra cosecha, y ahora nos dicen que no se puede. Para unos fue un duro golpe, aunque otros se lo tomaron a risa. Nos aconsejaban que trabajáramos en la huerta con máscaras de venda y con guantes de goma. Entonces vino un sabio importante y pronunció un discurso en el club diciendo que teníamos que lavar la leña. Esta sí que es buena. Nos mandaron lavar las mantas, las sábanas, las cortinas. Pero si estaban dentro de la casa, en los armarios y en los baúles, ¿qué radiación puede haber? Dígame, en las casas, tras las ventanas, tras las puertas. Nos cerraron con candados los pozos y envolvieron en plástico. Que el agua estaba sucia. ¿Pero qué sucia? Si estaba más limpia. Nos llenaron la cabeza con ideas de que podíamos morir, que debíamos irnos de ahí. La gente se asustó. Algunos empezaron a enterrar sus pertenencias. Hasta yo recogí toda mi ropa, los diplomas por mi trabajo honrado y las 4 monedas que tenía y que guardaba. Y qué tristeza, una tristeza que me roía el corazón. Y un día oigo que los soldados habían evacuado a toda una aldea, pero un viejo y su mujer se quedaron. El día antes de que sacaran a la gente y los subieron a los autobuses, ellos agarraron a la vaca y se metieron en el bosque. Y ahí esperaron a que pasara todo, como durante la guerra, cuando las tropas quemaron la aldea. Tengo hijas e hijos. Todos están en la ciudad, pero yo no me voy de aquí. Yo sé que cargas una persona vieja. Los hijos te aguantan y al final acaban por herirte. Mi hombre está aquí. Aquí está enterrado, en el cementerio. Pero si no estuviera aquí, se habría ido a vivir a otra parte. Y yo con él, aunque ¿para qué irse? Aquí se está bien. Todo crece, florece. Ahora lo recordaré todo. Pasaban más y más aviones, iban bajos sobre nuestras cabezas. Volaban al reactor, a la central, uno tras otro. Y entre tanto estaban evacuando a nuestro pueblo. Tomaban al asalto las casas. La gente se había encerrado, se escondía. El ganado bramaba, los niños lloraban y el sol brillaba. Yo me había metido en casa y no salía. Llamaron unos soldados. «Abuela, ¿está lista?» Y yo les digo «¿Qué? ¿Me van a atar de pies y manos? ¿Van a sacarme a la fuerza?» Los chicos se quedaron callados y al rato se fueron. Eran tan jovencitos. Las mujeres se arrastraban de rodillas ante sus casas, rezaban. Los soldados las agarraban de un brazo y al camión. Yo, en cambio, les amenacé de que si me tocaban les daría con la azada, de modo que me quedé en la casa. Afuera todo era gritos, pero luego todo quedó en silencio. El primer día no salí de casa, la gente se fue, pero dejaron a los gatos y a los perros. Los primeros días iba de casa en casa y les echaba leche y a cada perro le daba un pedazo de pan. Los perros estaban ante sus casas y esperaban a sus amos. Esperaron largo tiempo. Los gatos hambrientos comían pepinos, tomates. Hasta el otoño le estuve podando la hierba a la vecina frente a su casa. Se le cayó una valla y también la clavé. Esperaba a la gente. En casa de la vecina vivía un perrito. Lo llamaban Chuchok. Chuchok le decía, si te encuentras primero a alguien, llámame. Me ocurrió una historia. Tenía yo un buen gatito. En invierno me asaltaron las ratas y no había modo de librarse de ellas. Al túnel donde guardo el grano le hicieron un agujero. El gatito fue quien me salvó. Con él comía y charlaba, pero entonces desapareció. Puede que lo atacaran los perros hambrientos y se lo comieran. Todos andaban famélicos hasta que se murieron. Los gatos también pasaban tanta hambre que se comían a sus crías. Las ratas hasta se comieron a una mujer. Si es verdad o no, no sabría decirle, pero eso es lo que contaban. Merodeaban por aquí unos vagabundos, se emborrachaban y les daba por cantar. Uno se cayó de una bicicleta y se quedó dormido en medio de la calle, y por la mañana solo quedaron de él dos huesos y la bicicleta. ¿Será verdad o mentira? No le sabría decir. Eso es lo que cuentan, aquí todo vive, lo que se dice todo. Vive la lagartija, la rana, el gusano. Se está bien, sobre todo en primavera. Me gusta cuando florecen las lilas, cuando huelen los cerezos. Mientras los pies me aguantaban, yo misma iba por el pan, a 15 kilómetros solo de ida. Ahora sucede que ni en casa puedo andar. Vienen por aquí los milicianos, pasan para controlar el pueblo y entonces me traen pan. ¿Pero qué es lo que controlan? ¿Vivo yo y el gatito? Este ya es otro que tengo. Los milicianos hacen sonar la bocina y para nosotros es una fiesta. Corremos a verlos. Le traen huesos al gato y a mí me preguntan, ¿y si aparecen los bandidos? ¿Y qué van a sacar de mí? Les digo, ¿que me pueden quitar el alma? El alma es lo único que me queda. Son buenos muchachos, se ríen, me han traído pilas para la radio y ahora la escucho. Le contaré cómo me encontré con el gatito. El pobre había desaparecido. Lo espero un día, lo espero otro, un mes. En fin, que me había quedado, como quien dice, más sola que la una, sin nadie con quien hablar, de modo que un día decido recorrer la aldea y por los huertos lo voy llamando Murca, Murca. Al principio había muchos gatos, luego desaparecieron todos. La muerte no perdona. De modo que yo iba por ahí. Dos días me pasé llamando y al tercer día lo veo sentado junto a la tienda. Nos miramos el uno al otro, él contento y yo también. Bueno, vamos para casa, lo llamo. Pero él que no se mueve, de modo que le pido que se venga conmigo. ¿Qué vas a hacer aquí solo? Te comerán los lobos, te harán pedazos. Ven, que tengo tocino. Dicen que los gatos no entienden a los humanos y entonces, ¿cómo es que este me entendió? Yo delante y él corriendo detrás. Te daré tocino, viviremos juntos. Y ya ve, dos inviernos que llevamos juntos. Por la noche a veces sueño que alguien me llama. La voz de la vecina. Si me pongo triste, lloro un rato. Voy a ver las tumbas. Ahí descansa mi madre, mi hijita pequeña. La consumió el tifus durante la guerra. Me quedo sentada junto a todos los míos. Suspiro un rato y hasta hablar con ellos puedo. Tanto con los vivos como con los muertos. Para mí no hay diferencia. Los oigo tanto a unos como a otros. Cuando estoy sola y triste. Muy triste. Adaptación del monólogo de Zinaida Yevdokimovna, residente en la zona prohibida. Extraído del libro Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. Ofreciendo una vista previa emocionante de Film of Life, el álbum de Tony Allen con Jazz Village, la conmovedora balada Go Back fue escrita con Damon Albarn, que presenta voces y teclados. Con un ritmo sensual e hipnótico, los dos músicos han creado un homenaje a los refugiados africanos que terminaron en la isla italiana de Lampedusa. Esta es una nueva obra maestra deslumbrante para agregar a las aventuras colectivas del brillante inglés, que es el arroz de todos los guisos, y el baterista nigeriano de culto, cuyos caminos se cruzaron por primera vez hace años atrás, para el álbum Home Cooking, seguido de The Good, The Bad and The Queen y Africa Express. Suena entonces Go Back de Tony Allen con Damon Albarn, acá desde el Ritual de lo Virtual, de Clecto Miro Lampranoias para Pretones y Juguete Rabioso, edición 321, hasta en el ayuno con Sumo Sumo, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Pelones piratones. Música.